Amarte bien, amarte bien. Amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien. Tiene una cara bonita, cuando me mira se excita. Viste una falda cortita, camisa bien ajustada. Labios color caramelo, se juega el dedo en el pelo. Combina un lindo pañuelo, como perdí a enamorar. Sin dolor, te amo como a nadie en esta vida te amo yo. Te amo cuando callas y me besas sin control. Te amo como un niño cuando tiene una ilusión. Soñarte y pensarte, y cuando te das media vuelta vuelvo a pensarte otra vez. Amarte bien, amarte bien, amarte bien, bien, bien, bien, bien. Yo quiero amarte bien, yo solo quiero amarte bien. Amarte bien, yo solo quiero amarte bien. Amarte bien, amarte bien, amarte bien, bien, bien.